Mira, yo vivo acá en la capital, Caracas, que es donde no va a haber elecciones, por acá se eligen alcaldías, y estuve un poco dando vueltas por algunos estados del país, y esta semana fue el cierre de campañas, y podemos decir que la derecha llega con una campaña bastante disminuida, y el chavismo con un poco más de fuerza, por lo menos en la iniciativa de la capacidad de movilización callejera. Es difícil hacer un pronóstico acerca de qué puede pasar el domingo. Aunque viendo cuáles son los movimientos que está haciendo la oposición, que es una oposición que está muy dividida en su interior, que llega en un momento de crisis a esta contienda, todo parece indicar que no van a tener los resultados que ellos esperaban o estuvieron anunciando durante tanto tiempo. Claro. Acordémonos que la derecha dice representar cerca del 90% de la población venezolana. Sabemos que eso no es así y el domingo seguramente se exprese esa gran mentira que han venido planteando a nivel internacional. Entonces ya se ven algunos movimientos como para anticiparse a lo que está por venir después del 15. Porque yo creo que esta elección es central, porque recordemos que hace 2 meses y medio estábamos en auge insurreccional, donde estaban desconociendo al gobierno, y ahora lo hemos logrado, digo, hemos el chavismo, hacer que el conflicto regrese al voto como una forma de dirimirlo. Es decir, claro, lo que va a pasar el domingo es una victoria del chavismo, haber hecho que se siga por los cauces democráticos y no se desbarranque en una confrontación armada como estaba planteando la derecha. Marco, ¿cómo estás? Lucio te saluda. En relación a las elecciones por parte de la oposición, pero más que nada en cuanto al chavismo como sector político, ¿cómo ves que llega el sector chavismo, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como las distintas fracciones que componen al movimiento chavista? Sí, el chavismo llega con iniciativa política, vamos a decirlo así. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos enfrente a una oposición que recibió una dura derrota y se sigue intentando recuperar de eso, y un chavismo que quedó con la iniciativa política y marcando de alguna manera los tiempos en Venezuela. Pero sobre una realidad económica que sigue en franja de mejoría. Es decir, por un lado hay una ventaja en cuanto a la capacidad de plantear un discurso, de tener la agenda, ir avanzando de alguna manera en el desarrollo, pero tenemos una realidad económica con un aumento de precios muy fuerte, con un desabastecimiento de antibióticos igual de agudo, con una crisis de los billetes que no se consiguen en las calles. Es decir, los principales factores de las dificultades económicas en Venezuela están cada vez peor. Esto se sabe que es así siempre antes de los escenarios electorales, porque es una forma de condicionar el voto, pero también es una muestra de la dificultad ya bastante notoria del chavismo, de la dirección, de lograr estabilizar la situación económica. Entonces, hay también cierto clima y mucho debate alrededor de la abstención que podría haber el domingo. Claro. Es decir, la derecha está casi suplicando a su base social que vaya a votar el domingo, porque le había dicho que la forma de salir del gobierno era a través de la violencia y ahora que es a través de los votos. Y el chavismo tampoco estaría movilizando la cantidad de gente que ha logrado movilizar históricamente. Entonces hay un debate en torno a cuánto podría ser la abstención en Venezuela, que de alguna manera sería una imagen de la situación en la cual está el conflicto político, donde ha alcanzado niveles de confrontación muy grandes, pero en la realidad de los sectores populares está sobre una situación económica que no logra estabilizarse desde hace aproximadamente 3 años. Uno de los temas que tengo entendido tiene mucho que ver con la campaña electoral y con la discusión política en Venezuela, tiene que ver con el tema de la corrupción. Vos escribiste una nota realmente muy completa con respecto a la situación de la corrupción oficial adentro del gobierno venezolano y que me llama la atención y lo descubrí principalmente leyendo tu nota y también yendo a buscar otra información por lados que aquí obviamente no tienen repercusión a nivel mediático. El hecho de que, a diferencia de los otros gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina, el gobierno venezolano decidió directamente blanquear la corrupción interna que tiene y no tratar de taparla. Directamente vi que hay como 900 funcionarios entre PDVSA y otros sectores que han sido encarcelados. Ahora, ¿qué se viene luego del 15 de octubre con respecto a todo eso? ¿Cuál va a ser la estrategia del chavismo para tratar, creo yo, no digo de refundarse, pero sí de cambiarle la cara a este gobierno que por dentro y por fuera está recibiendo realmente duros golpes? Sí, el tema de la corrupción creo que es central porque tiene que ver con una iniciativa del presidente Nicolás Maduro y el nuevo fiscal general que se han planteado esto como un problema nodal. El presidente dijo que era el enemigo principal de la revolución y el fiscal dijo que hubo el desfalco más grande de la nación de los últimos 30 años y esa situación de corrupción está asentada sobre el sector petrolero, es decir, que genera 95% de los ingresos en Venezuela, y sobre las importaciones, es decir, de donde proviene gran parte de lo que necesita el país. Y son justamente las áreas que debilitan la economía, claro, y que la estrategia de desgaste económico trabaja justamente sobre esos pilares. Es decir, se engancha la corrupción con la estrategia del enemigo en el mismo punto. Eso por ahora hay una iniciativa política muy marcada y yo creo que es necesario porque hay un reconocimiento y de alguna manera un discurso que incorpora algo que está muy sentido por la base popular, es que el tema de que hay una corrupción sea transversalizada en todo el país, pero que hay que empezar por arriba y por la gente que tiene peso. Yo creo que eso es una iniciativa política, y además si se logra hacer una repatriación de algunos fondos va a ser un alivio económico. Pero yo creo que hoy las dos principales variables que hay que estabilizar es una, la del Frente Internacional, en particular en lo económico. Yo creo que ahí lo veo mejor al chavismo, está haciendo una alianza muy fuerte con China, con Rusia, con la India, planteando hacer comercio por fuera del dólar. Y después el Frente Interno, que se articula alrededor del problema de la corrupción, pero es más complejo que eso, donde es ahí donde se ven menos señales de un cambio de dirección. Y no se logra entender con claridad cuál es la estrategia del gobierno en torno a eso. Por ejemplo, algo que se debate mucho. Hace un mes Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que iban a poner 50 productos con un precio máximo. Después de un mes, esos productos no se sabe cuáles son ni cuál es el precio máximo. Eso golpea muy fuerte y genera una crisis no solamente económica por un aumento de los precios muy difícil de sostener, sino también de autoridad, porque se siente que hay una impunidad muy fuerte para que los comerciantes puedan especular, para que los farmacéuticos puedan esconder los antibióticos o en el puerto o en algún lugar de la cadena de importación de los medicamentos. Y ahí hace falta, digamos, una determinación política, claro, para golpear sobre eso. Ahora bien, eso también implica a su vez un análisis del interior de la dirección de la revolución. ¿Qué sectores tienen interés en hacer eso? ¿Qué sectores están vinculados a las importaciones y no quieren romper este negocio porque son parte del negocio? Es decir, ahí se juega de alguna manera en la economía no solamente la posibilidad de que se sostenga el proceso revolucionario, sino también las contradicciones más complejas de la dirección, que uno puede verla en términos tal vez sencillos de disputas de clase al interior del gobierno, pero también de que es una dirección muy compleja, que está a un año de las elecciones presidenciales, y a veces piensa más en términos de mantener el poder político y el aparato estatal que en términos de gestión y de construir soluciones a una realidad económica que, voy a ser absolutamente transparente, la verdad que está muy difícil, y hemos tenido un aumento de precios y el dólar paralelo que en cualquier otra situación hubiera generado un estallido, que acá no pasa por la conciencia política, por lo que está en juego, pero la pregunta es ¿hasta cuándo se aguanta una situación así? Marco, la última ya te dejamos. Quería preguntarte acerca de la imagen que se está vendiendo aquí en la República Argentina con respecto a lo que sucede en Venezuela. Acá la idea es de un país a donde son todos pobres, no los dejan salir de su país, los mantienen prácticamente a bastón adentro de su país sin poder salir a ningún lado y sin poder acceder ni siquiera a la comida. Preguntarte si eso es así y qué nivel de organización hay en este momento por parte de ese pueblo, o si se trata de un pueblo que está en realidad subyugado y manipulado por un gobierno dictatorial. No, acá no hay ninguna subyugación ni manipulación. Yo creo que hay un proceso político abierto y que está en una disputa brutal donde no está peleando contra la derecha venezolana, sino contra los Estados Unidos. Eso siempre hay que subrayarlo, digamos. Nosotros desde el 30 de julio hasta la fecha hemos visto al presidente de los Estados Unidos decir que nos va a sancionar y sancionar, amenazarnos en la ONU y decir que no descarta la posibilidad de intervenir militarmente. Es decir, Venezuela no está peleando contra Caprini Radoji o Leopoldo López o Ramos Ayuk, está peleando contra el imperialismo norteamericano. Sí. Eso es bueno situar la dimensión del conflicto, ¿no? Y alrededor de eso hay toda una estrategia comunicacional para justamente hacer parecer esa idea. Ahora bien, en medio de ese asedio que estamos viviendo, porque es un asedio, estamos yendo nuevamente a elecciones, habrá elecciones el año que viene, hubo elecciones el 30 de julio, es decir, hay un cronograma electoral que pocos países tienen, además planteándose iniciativas como la Asamblea Nacional Constituyente, y después hay dificultades económicas, pero el único sector que está trabajando para resolver eso es del lado del gobierno. Enfrente tenemos una oposición que sistemáticamente trabaja para intentar sacar al gobierno por la fuerza. En 5 años que está Nicolás Maduro han hecho 3 intentos de insurrección, digamos. Estamos no peleando en términos de una oposición democrática que está planteando es tener un poder institucional para gestionar y construir otra forma que a ellos les parecería correcta. Estamos planteando que es una oposición direccionada por los Estados Unidos que está pensando hacer de sus gobernaciones que podría ganar nuevos espacios desde donde avanzar en una desestabilización. Ahora, acá en Venezuela el 70% de, por ejemplo, la radiofonía está en manos de la oposición. O sea, es mentira que el gobierno controla los medios, hay números muy concretos sobre eso. De hecho, yo creo que habría que avanzar sobre una reforma en ese sentido. Pero, digamos, no está al contrario de lo que se dice un Estado que tiene un control absoluto. De hecho, gran parte de la economía la controlan los sectores privados bastante oligopólicos, como es Empresas Polar. Entonces, acá lo que hay es un conflicto político que ha sido caracterizado como una guerra de cuarta generación, que plantea que el chavismo intenta apostar a una lógica democrática electoral y una lógica democrática participativa, protagónica, que tiene que ver intrínsecamente con el proceso bolivariano, y enfrente tenemos una estrategia direccionada por los Estados Unidos, con la cual nadie puede coincidir, y este es un debate que venimos planteando, que tiene que ver con el chavismo comete errores, el chavismo tiene problemas, contradicciones, pero es adentro de este proceso político donde se pueden resolver esas contradicciones, avanzar en las formas más avanzadas de sociedad comunal y trabajar lo que hace que trabajar. Enfrente lo que hay es un plan direccionado para borrar toda esta historia de 18 años, y esta historia no es un gobierno, es centralmente una experiencia de masas.